hermanos queridos, ¿cuánto nos falta trabajar la fidelidad, confiar más en la providencia, no dejarnos llevar por la desesperación en los momentos de crisis, sobre todo económica, ¿no? Donde muchas veces encontraremos fariseos, pongámoslo de esta manera, que se van a burlar incluso de nuestras creencias porque están henchidos de confianza en los bienes que tienen. Y acá un poco aclara el Evangelio, y les dice Jesús: ustedes aparentan rectitud ante Dios, pero lo que para los hombres, cuando el hombre ve y parecen personas rectas, para Dios es despreciable. O sea, Dios tiene una mirada mucho más profunda de nuestra realidad, de nuestras apariencias. Ve el fondo de nuestro corazón. Por eso también agregamos a esto que aclara el Señor: si ustedes no son fieles con dinero ajeno, con lo ajeno, ¿cómo van a ser fieles con algo tan maravilloso y tan profundo como el reino de Dios? Sus mandamientos, vivir en la gracia de Dios, los bienes celestiales. ¿Cómo tenemos que trabajar día a día la fidelidad a Cristo? ¿Cómo tenemos que trabajar día a día la fidelidad en quién ponemos nuestro corazón? ¿En nuestras riquezas? ¿En nuestras cosas materiales? ¿O en Cristo? ¿Confiamos en el Señor? ¿Confiamos como el profeta Elías, que pasó prácticamente semanas y meses alimentado por los cuervos? Eso está en el pasaje de la Segunda de Reyes, libro de Segunda de Reyes, busquen, y ahí van a encontrar pasaje de Elías alimentado por los cuervos que Dios le mandaba. Dos veces al día le mandaba comida. Fíjense ustedes. Y acá nos interpela también el Señor en que no podemos servir a dos señores, no podemos dividir nuestro corazón, tanto para las riquezas, tanto para Dios, porque siempre a uno le vamos a dar más que al otro. En cambio, Jesús nos anima a la partida de dejar todo en manos de Él, de dejar nuestro corazón siempre a Él, de inclinar la balanza de nuestra propia alma hacia las cosas celestiales, hacia Cristo mismo. Por eso nuestra fe es cristocéntrica, porque el que cree en Cristo directamente aborrece el mundo. Aborrecer es una forma, no digo metafórica, tal vez bastante literal, en el sentido no de odiar, sino de preferir las cosas de Dios. Pongámosle ese nombre. Y en esa preferencia a las cosas de Dios, obviamente vamos dejando de lado esa preocupación, ese aferrarme a las cosas temporales, porque todo esto que nos rodea es temporal. Puede durar 100 años, 200 años, pero sigue siendo temporal. Pero sí lo que permanece es el amor, sí lo que permanece son los bienes celestiales, sí lo que permanece es la oración fluida de todos los días y la fuerza que me da esa oración para seguir adelante. Sea que vista una ropa de diseño o vista una ropa cualquiera, o sea que no tenga para comer un banquete todos los días y sea que tenga para comer lo mínimo como tenía Elías, alimentado por los cuervos. Tanto así en cuanto una cosa u otra, nosotros vivimos para Dios. Nosotros tenemos puesta nuestra esperanza en Dios. Si ustedes no son fieles en el uso del dinero injusto, ¿quién les confiará el verdadero bien? ¿Cómo Dios no puede confiar ese tesoro que llevamos en vasijas de barro, o sea, nosotros, si no somos fieles? Si no somos fieles en lo pequeño. No nos pide mucho el Señor en lo pequeño. Y en lo pequeño podemos ir construyendo esa casa espiritual, porque somos templo del Espíritu Santo. Y en ese templo del Espíritu Santo, adivinen quién habita, la Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo, habitan en nosotros desde el bautismo. Y nosotros no podemos menos que día a día darle esa fuerza a nuestra fe, darle ese lugar a Dios en nuestras almas. Todo ese tiempo que muchas veces lo hemos malgastado en la mundanidad, en la vida común y silvestre, darle cada momento, cada minuto a Él. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor. Por eso vamos a ver que parece que su mano estuviera cada vez más guardadita, como que no hubiera tantos milagros como antes, sanaciones y cosas, porque el Señor te está buscando. ¿Y cómo te busca? Que vos te des cuenta, te arrepientas, busque la penitencia y busque su rostro para que Él te encuentre. Búscalo mientras pueda ser encontrado. Clama, adóralo, alábalo. Decía en una parte de un Facebook, hay que alabarlo. No sabes cómo presentarte ante Él, alábalo. Te alabo, Señor. Aún en mi situación de tristeza, aún en mi situación en que nadie me contesta mis oraciones, tú no me contestas, pero yo te alabo, Señor. Búscalo mientras pueda ser encontrado y en tu corazón recibirás la respuesta, pero siempre en el silencio de la oración. Y en ese silencio entenderás que Él habita contigo, que Él está y estuvo siempre. Búscalo, búscalo bien adentro tuyo. En ese sagrario que todos tenemos desde el día de nuestro bautismo. Que la bendición de Dios Todopoderoso y Eterno, Creador de cielo y tierra, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vos, sobre tus seres queridos y permanezca para siempre. Esto ha sido un comentario del Evangelio de este día, Santa María en Sábado, del Padre Rodrigo Ibarrola, en este segmento llamado Pimpollo de Dios. Dios mediante, nos encontraremos mañana con otra reflexión del Evangelio. Te espero y pidiendo a nuestro buen Dios, a nuestra Madre Celestial, que te bendiga, que te guarden en este día y a la vuelta a tu hogar, después de tus actividades, encuentres la paz en el silencio de la noche para siempre esbozar una oración de agradecimiento y alabanzas a Dios. Que así sea.